¿En qué supuestos suelen llegar las personas? O sea, decís que es por una falta administrativa, que no en principio no hay delito en las causas que les llevan hasta un CIE. ¿Cuál es principalmente esa falta administrativa? ¿No tener papeles? Sí. Claro, es no tener regularizada su situación. O sea, la tarjeta, no contar con permiso de residencia y trabajo, que no está metido dentro del Código Penal. Es decir, no es un delito, como decía la compañera, sino que está dentro de lo administrativo. Entonces, el procedimiento es que normalmente a través de estas redadas y controles de documentación se detiene a la persona en uno de estos controles de racistas de documentación. Entonces el procedimiento es que se abre un expediente de expulsión. Cuando se abre o se incoa el expediente, bueno, pueden pasar varias cosas, ¿no? Hay como varios recorridos, ¿no? que se pueden seguir. Hay muchas veces que las personas están detenidas en comisaría hasta un máximo de 72 horas y salen con la orden de expulsión incoada, tienen que esperar a recibir la notificación de la expulsión en firme. Y hay otros lugares en los que si hay plaza en el CIE y previa aprobación del juez, es decir, se necesita la aprobación del juez para ser internado, pues se pasa al centro de internamiento. ¿Y los jueces en esto también estáis viendo por parte de los jueces algún conato de decir, bueno, esto no se puede hacer? No, de hecho, o sea, que ahí sí que es importante destacar el papel de los jueces, pero que están jugando, pero en sentido negativo. Es decir, que legalmente se tipifica que por la falta administrativa de estar en territorio en situación irregular procede el incoar el expediente de expulsión y para hacerlo efectivo, por lo tanto, como medida cautelar de internamiento o una multa, que son 300 euros. Sin embargo, se está aplicando de forma sistemática la medida, ¿no?, más extrema, que es la de incoar las órdenes de expulsión. Entonces, en ese sentido, los jueces sí que tienen un papel muy importante, ¿no? Un CIE se podría equiparar bastante a una cárcel, ¿no? Pero claro, es como ir a una cárcel, pero sin tener un juicio y sin tener unas garantías mínimas. Efectivamente, no tienes garantías porque no hay un juez de vigilancia penitenciaria, porque no se considera un establecimiento penal, y luego porque quien se consideran dependencias policiales, es lo que es, y porque quien está a tu cargo, estás a cargo de la policía, no de funcionarios de prisiones. En concreto, estás a cargo, en el caso de Aluche, de policías que acaban de salir de la academia y que por lo tanto no tienen prácticamente ningún tipo de formación, y hay múltiples denuncias del ambiente de violencia y de los malos tratos cotidianos que nosotras hemos podido constatar a lo largo de 2 años de trabajo. Pues desde el punto de vista jurídico, en ese sentido, por lo que preguntabas en relación a los centros penitenciarios, no existe una ley como tal que regule los centros de internamiento, sino que tienen un reglamento interno que se basa en una orden ministerial, pero que luego el funcionamiento interno se aplica, la aplicación de ese reglamento, que es como a discreción del director de cada centro, ¿no? Con todo lo que supone eso, pues a nivel de impunidad, ¿no? Y arbitrariedad total.